sacamos lecciones de que la resistencia cultural es muy importante, que es muy importante la resistencia que se hace en medios pacíficos, porque termina siendo más fuerte que la violencia. Evidentemente estamos en una situación muy compleja y va a seguir siendo cada vez más compleja si no se quiere escuchar los reclamos legítimos que tenemos. Cuando las cosas las podemos construir entre todos y buscando el bien común de todos, van adelante más allá de cualquier cosa. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. Restaurant Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca. Decí por Dios que me has dado. Atendido por sus dueños, con los más exquisitos platos tradicionales. Un lugar donde pasar momentos inolvidables con amigos y familiares. Ubicado en Suárez 101, hace tu reserva al 11-23-27-03-47. Perdiendo el cartel. Bodegón La Buena Medida. Puras costumbres argentinas. Debí pasar tangueando al tal. Apagá la tele. Prende la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera lo del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos. Mierda. Mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Nunca es tarde si estás enganchado en la FM Riachuelo. Bienvenido, bienvenidas a todos y a todas a esta nueva emisión de Rompe el Cerco. Y acá mi compañera Sandra Espinosa. ¿Cómo le va, Tanita Gacigalupo? Se acaba de quemar la lengua, sí, con el mate. Alguna maldad estarías pensando, yo te conozco. No, estoy muy contenta hoy. Qué grande, qué día, qué jornada espectacular. Con el pueblo tomando las calles como corresponde. Así es, ¿eh? Tomando las calles porque hay que decirle a este gobierno, basta, basta de seguir oprimiendo al pueblo, basta de reprimir jubilados, basta de no invertir en salud, basta de querer proscribir a distintos políticos. Hoy le tocó a Cristina Fernández de Kirchner, pero si a ella, con el estatus que tiene, a nivel de que ha sido dos veces presidenta, sí, vicepresidenta, senadora, justo que se había postulado ahora, trácata, sale la proscripción esta, con una causa que, bueno, ya sabemos cómo son las causas que arman aquí. Estamos todos esperando a ver qué pasa con esto de Libra, del desquiciado. Sí, el horóscopo, Libra, Scorpio, Sagitario. Sí, tiene todo el horóscopo completo el muchacho. Y también, bueno, con lo que pasó con Sebel, con las cloacas de Morón, con varias cosas, que entrar antes de la dictadura militar con 3 empresas y salir de la dictadura militar con 42. Esas cosas a nosotros también nos llaman la atención, pero parece, claro, que a nadie le llama la atención. No vivimos en un huevo. Claro, exacto. No estamos adentro ni de un termo, ni, claro, de un frasco. Así que, bueno, si quieren acusar, acusen a todos los que tengan que acusar, a todos los que se están afanando todo y se siguen hoy afanando todo, mientras el pueblo se sigue cagando de hambre. Así que es importante. Hoy la verdad que fue una jornada nacional histórica. Hermoso. No solo hubo la concentración que se dio aquí en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la Plaza de Mayo, sino que también hubo una gran juntada en diferentes provincias de nuestro querido territorio. Muchos compañeros de distintas provincias quisieron venir para acompañar aquí en la marcha central, pero bueno, como nos tiene acostumbrado la ministra, siempre tiene que hacer algo ella. Exacto. No se puede quedar en la casa tomando de una damajuana de vino, como es costumbre. Como corresponde. No, ella siempre tiene que hacer algo. Bueno, lo que hizo fue poner a Gendarmería y no dejar entrar a varios de los micros, pero a pesar de eso, hay micros que lograron llegar y compañeros que lograron llegar. Los que no pudieron llegar se volvieron a sus distintas provincias, a sus territorios, y bueno, se concentraban en plazas, parques, en lugares centrales para reclamar y para defender a esta patria que hoy está en peligro. Espero que sea el inicio de varias. Exactamente. Sí, yo pienso que es como hoy a la mañana hablamos con el coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes y secretario de Derechos Humanos de la UTEP, Lito Borello, y él nos decía que esto, no solo él, sino que, bueno, vamos a ir escuchando en varias entrevistas, es como que esto va a marcar un antes y un después, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo no se va a quedar tranquilo mientras ustedes arremeten contra nosotros. No nos vamos, no se va a quedar. No nos vamos a quedar tranquilos cuando ustedes vienen contra nosotros, y sabemos por los pasos que están siguiendo que vienen contra nosotros. No le alcanza con la represión, que también el desquiciado que tenemos de presidente nos mete en un conflicto internacional del cual no tenemos nada que ver, porque se asocia directamente con Israel. Bueno, son cosas que van pasando, que si uno empieza a observar, a tener un poquito de lectura de lo que está pasando a nivel mundial y cómo este gobierno nos inmiscuye en temas que realmente nosotros no tenemos nada que ver. Los problemas de Irán son de Irán con sus enemigos. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. Nosotros somos neutrales y bregamos siempre por la paz. Si vamos a estar a favor de alguien, vamos a estar a favor de los pueblos. Así es. Que son los pueblos, como en el caso de Gaza, están siendo masacrados. Más de 15.000 niños fueron masacrados. Así que nosotros vamos a estar del lado de ese pueblo. No del gobierno, no de terroristas, de nadie, del pueblo. El pueblo es lo único que a nosotros nos importa. Bueno, demos comienzo. Dale, Tanita, porque hay mucho para escuchar. Sí, señora. No sé, del otro lado del vidrio lo tenemos al señor JR. Que estuvo en la plaza. Que estuvo en la Plaza de Mayo hoy, sosteniendo ahí la bandera de los pibes como corresponde. Y también están nuestra compañera Sofi, que está haciéndonos salir por streaming. Así que bueno, ahí estamos. No me acerques muy cerca porque no me depilé los bigotes. Se le van a ver los bigotes. Estamos intentando la comunicación con Luciano Álvarez. El compañero es de la cooperativa de pesca, La Boya, de Pipinas. Y hoy tenían una actividad y por eso estamos intentando comunicarnos con él para ver si podemos charlar un ratito para que nos cuente cómo fue la actividad en el día de hoy. Si ya estamos con él en línea, ¿sí? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, ¿no? ¡Qué laburo importante! A ver qué pasó allá en ese rinconcito, ¿no? Hola, Luciano. Hola, ¿cómo andan, compañeras? Hola, Lu. Hola, Lu, ¿cómo estás? Bien, bien. Recién terminando una asamblea autoconvocada que se dio acá en Verónica, en la Plaza Central de Verónica, al pie del monumento del general de San Martín. ¡Oh, qué bueno! Buenísimo, qué lindo. Bueno, contanos un poquito cómo se desarrolló la actividad y las cosas que a vos te han parecido importantes. No, básicamente, si quieren, lo más importante es que se logró un nivel de participación importante para lo que son los pequeños pueblos de la provincia, ¿no? Se hizo una asamblea de 20 y pico de compañeras y compañeras de cooperativas, de centros culturales, laburantes, muchos docentes, que estaban preocupados por la situación en general y por la profundización de este momento de represión y de intento de acallamiento de nuestro pueblo que se viene profundizando en esta semana y sobre todo en las últimas horas, ¿no? Uh-huh. Estaba resonando muy fuerte lo de este decreto que intenta de alguna forma prohibir todo tipo de expresión, ¿no? Y poder tener generar detenciones arbitrarias en cualquier momento. Así que nada, la asamblea fue interesante, circuló muchísimo la palabra y en general había mucha preocupación y cierta situación autocrítica, decir, che, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? ¿Qué es necesario para seguir contagiando a nuestra gente, a nuestro pueblo? Y entonces iban surgiendo además la necesidad de pensar acciones territoriales, comunitarias, que sigan marcando la posibilidad de alternativas que contagien a nuestra gente, a nuestro uh-huh. pueblo, a la participación y a retomar el protagonismo en la esfera cotidiana de la participación, ¿no? Claro. Claro, Luciano. Entonces, con respecto, ¿cómo están atravesando esta situación, la coyuntura que hay hoy en nuestro país, ahí en la zona de Verónica, Pipinas? Obviamente la situación general de la economía de la patria se expresa perfectamente acá en el territorio, ¿no? Entonces hay una situación muy difícil en cuanto a sostener el día a día, ¿sí? Uh-huh. Y obviamente a todos los que somos militantes y que construimos una economía popular de resistencia, bueno, cómo sostener la militancia, la construcción de una economía popular que nos permita seguir militando y activando en el territorio y tratando de seguir generando acciones que intenten poner un freno, un parate a este proyecto de muerte, ¿no? Que el asamblea de hoy salía con mucha claridad cómo todo nos lleva al encerrarse, uh-huh. al tratar de resolver solo, ¿no? De toda la tendencia que hay mediáticamente a empujarnos al aislamiento y a la salida individual. Mentirosa, porque obviamente no existe tipo de salida, claro, de carácter individual, pero uh-huh. entonces te mete en una espiral hacia adentro y hacia abajo. Que bueno, es nuestra tarea encontrar la forma y la resolución en el carácter colectivo. Y bueno, encuentros como el de hoy, jornadas como la de hoy, que supongo que en Capital se vivió con mucha más efervescencia por la masividad que pudimos ir viendo por fotos y por uh-huh. videos que fueron llegando por grupos. Acá no se vivió con esa masividad, pero sí se vivió con esa alegría gigante que genera cada vez que te encontrás, que te encontrás con otro, que te encontrás que no estás solo, que hay otros resistiendo, que hay otros tratando de frenar esto, que hay otros tratando de buscar las respuestas al por dónde intervenir. Así que bien, básicamente desde la cooperativa de La Boya, muy contentos y contentas de que se dio esta jornada. Además, no había nada, hasta ayer no aparecía nada muy concreto de acciones locales hoy, ¿no? En general, al no estar tan lejos de la ciudad, estar a 130 kilómetros, había también mucha gente movilizándose hacia Buenos Aires, hacia la Plaza Histórica de Mayo. Y entonces empezamos a empujar a ver la posibilidad de hacer una autoconvocatoria en la Plaza de Verónica, y la verdad contentos, porque nació de la idea de dos o tres compañeros, que no la veamos por tele, tratemos de mañana ser parte de esta gigantesca movilización popular que se dio en todo el país. Y salió y bueno, también había mucho reconocimiento de otros compañeros y compañeras de que habíamos pateado la pelota y que patear la pelota había puesto en movilización, en capacidad de acción a muchos vecinos, vecinas y militantes que estaban esperando sin agarrar el bastón de mariscal y no salir a autoconvocarnos, ¿no? Así que también un poco contentos por eso, bueno, por haber visto que esta necesidad existía, habernos animado y haber salido a convocar a los cercanos y bueno, y haber podido hoy entonces tener un momento de encuentro, de reflexión del cual salieron algunas acciones de carácter territorial para hacer en conjunto y no volvernos a juntar el día que qué bueno. Alguna coyuntura de carácter nacional nos empuje a las calles, ¿no? Que obviamente lo tendremos que hacer, pero bueno, viendo qué poder hacer la próxima semana, en dos semanas, para darle continuidad a este espacio de militantes que con la voluntad de intervenir en la realidad de nuestra comunidad, ¿no? Buenísimo, buenísimo. No sé cómo, por lo que contás, se vivió prácticamente también como acá. Acá el clima de la plaza fue un clima muy muy festivo, muy de alegre, de eso que decís vos, ¿no? Del encuentro, del abrazo, del compartir una causa en común, de darse cuenta de que si no defendemos nosotros a la patria, no la va a defender nadie, porque hoy tenemos, como decía hoy a la mañana Lito Borello, tenemos en el gobierno a personas que tienen el DNI argentino, pero que responden a otros intereses. Y bueno, la zona de ahí donde están ustedes, ahí en Pipinas, en Punta Indio, es una zona estratégica. Y aparte también ustedes están con el tema de la pesca, ¿no? Que es algo que a nuestro pueblo le hace mucha falta, ¿no? Porque desde la economía popular se está dando la alternativa de poder comer algo tan tan sano y tan bueno para la salud como es el pescado. Sí, sí, bueno, de hecho hoy muchos de los vecinos y de los compañeros que participaron de la actividad son también, si se quiere, parte de los consumidores de la producción de la cooperativa, ¿no? O sea, claro. De alguna forma también nuestras cooperativas están insertas en su territorio, también van generando como una comunidad de consumo alrededor, ¿no? Uh-huh. Así que a quienes convocaron son los mismos a los que normalmente les acercamos un alimento sano, seguro, soberano, ¿sí? que les permite atravesar esta crisis por lo menos con un alimento en un valor posible y que lo mantiene en mejores condiciones para la pelea, ¿eh? Se quiere. Así que también un poquito de reconocimiento de eso hoy se daba, y fundamentalmente lo que se da es esto, el encuentro, ¿no? Esto que nos insistía tanto Francisco, de poder ir generando la cultura del encuentro en un momento donde el sentido común que quieren empujar es un sentido común del individualismo, del sálvese quien pueda, del alejarse de la participación y el protagonismo, y que en todo caso y en el mejor de los casos lo resuelvas poniendo un papelito en una caja, ¿no? Pero claro, alejándonos al pueblo de la resolución concreta de hacerse cargo de la historia. Jornadas como la de hoy demuestran que es imposible, que tenemos un pueblo activo, un pueblo movilizado, un pueblo con voluntad de lucha y con voluntad de construcción de un nuevo momento diferente en nuestra patria, ¿sí? Sí, totalmente, sí, Luciano, sí. Totalmente. Bueno, Lu, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, estamos a la espera de cuando se hagan estas actividades que vos nos contás para seguir manteniendo encendida la llama de la unidad que se está dando el día de hoy a lo largo y ancho del país. Y bueno, estamos a la espera de que nos cuentes para volver a seguir difundiendo por aquí, por los micrófonos de la FM Riachuelo, lo que está pasando en cada rincón de nuestra patria. Espectacular, los mantendremos ahí al tanto y obviamente seguimos atentos, movilizados, en estado de asamblea permanente, porque la intención de los sectores del poder real de disciplinar a nuestro pueblo, lejos de frenarse, está muy muy fuerte, así que nos va a exigir seguir unidos, movilizados, en las calles peleando, y a ustedes enlazando comunicacionalmente todas esas peleas. Así que bueno, lo más seguro es que más temprano que tarde nos volvamos a comunicar, compañeros. Perfecto, Luciano. Muchísimas gracias. Saludo por la comunicación. Saludo a todos los compas. Saludo, abrazo a todos los compañeros. Gigante. Gracias igualmente, Lu. Nos vemos, chicas. Nos vemos. Bueno, ahí conversamos con Luciano Álvarez, él es integrante de la cooperativa La Boya, pero también es el secretario de organización de aquí del Movimiento Popular Los Pibes. Temón.

desde Plaza de Mayo. Después hablamos con Gladys del Merendero Los Naranjitos. Hace recién instantes hablamos con Luciano Álvarez desde Verónica, en uh-huh. este caso, pero él es de la cooperativa La Boya de Pipinas. Y ahora vamos a hablar, nos vamos a ir a bien, bien al norte, a Misiones. Qué lindo sería estar ahí, ¿no? Qué grande, oh. qué grande. Me vendría re bien, mira. A todos nos vendría re bien un viajecito y descansar un poco. Con Sebastián, con el compañero Sebastián de Pozo Azul, de allá de Misiones. Hola, Sebas. Hola, compañeras, ¿cómo están? Bienvenidas acá en Misiones cuando gusten. Ay, nos tierra escucho. Hay, espacio hay. Ah, buenísimo. Eso es lo más importante, que haya espacio. Ale, escuchaste, ¿no? Ah, sí. Tenemos invitación cuando queramos. Cuando queramos, nos vamos todas en patota y les copamos Misiones. Nos traemos toda la yerba. Nos traemos toda la yerba, exactamente. Qué rica esa yerba, por favor. Bueno, Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo se están preparando? Sabemos que tienen la actividad en un ratito ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, te comentamos. Nosotros, venimos trabajando ya hace un tiempo con... Sabiendo que al pueblo hay un ataque, sabemos que hay una judicialización uh-huh. de la democracia, una persecución de los dirigentes que tenemos en el campo popular, pero sabemos que el fin último de esa persecución a ese poder incomoda el bienestar del pueblo. Uh-huh, claro. Así que como pueblo nos venimos organizando ya hace un tiempo. Y esta actividad que estamos por hacer en unos minutos tiene que ver justamente con poder organizar la vida comunitaria en un barrio, ponerle luz a una canchita que es histórica en el barrio y que, bueno, es avanzar en un poquito de oportunidades, de encontrarnos, de compartir el deporte, que es salud y que es un montón de cosas. Así que en eso estamos. Buenísimo, muy bueno. Sebas, contanos un poquito, porque bueno, hoy estuvimos hablando con la compañera Gladys de Los Naranjitos de ahí, de Entre Ríos, y ella nos hablaba de la cantidad de despidos que hay ahí en Concordia. Incluso hay más despidos en Concordia que en el resto de las localidades, y que bueno, que están con un intendente que en principio era del PRO, ahora está con La Libertad Avanza, y que bueno, que no ofrece ningún tipo de respuesta, salvo que milites para la causa que ellos representan, obviamente. En Misiones, ¿cómo están viviendo la situación a nivel el estado de Misiones? Bueno, hay primero en el sector formalizado de la economía, trabajadores estatales y no mucho más, hay un ajuste brutal, ¿no? Un ajuste que se siente, hay mínimas subas de salario al lado de que hay una inflación que es tremenda, que golpea, que mes a mes se hace sentir, ¿no? Claro. Más allá de del gran dibujante que tenemos en el INDEC, ¿no? Porque la manera de dibujar números... Sí, sí, son especialistas los muchachos. Digno de un artista. Sí, sí, tenemos... Gastó un millón en lápices. Tenemos a unos Van Gogh en esos sectores que es impresionante. Sí, porque una que va todos los días a hacer las compras para comer y todo, sabe que bueno, que llega el 15 y ya prácticamente no podemos comprar más carne. Entonces se complica la situación porque bueno, ni hablar aquí en Capital, si no fuera por los compañeros de Pipina, no podemos comer, es imposible comer pescado. Para los sectores populares, obviamente. Hay mucha gente que viene almorzando perfecto, bien, pero justamente los sectores populares son los que más la están sufriendo, ¿no? O sea, alimentados con las cosas que incluso bajan desde el Estado, que son todo lo que sea harinas, fideos, polenta, arroz y muy pocas cosas con nutrientes que se necesitan. Por lo que contás, allá la situación es igual. ¿Y a nivel despidos hubo muchos despidos? Mira, no, y eso te iba a decir. Entonces, a ver, Misiones tiene una economía muy, muy informalizada. Lo que está pasando es acá, te hablo de Pozo Azul y todas las zonas que están más cercanas a la frontera con Brasil, es toda la costa de la Ruta 14, cerca del río Uruguay, por ahí. Los despidos son, a ver, la gente se va a laburar a Brasil. Entonces, sí. Acá el productor... No es que está abandonando un trabajo en blanco ni nada parecido, nunca lo tuvo, pero se podía producir en la chacra, vivir, trabajar de albañil acá, trabajar en una panadería, en una carnicería, y te daba para disfrutar de esta hermosa Argentina. Lo que ha pasado en esto desde el año pasado, pero fue una bisagra, fue que los compañeros se van a Brasil a trabajar allá, que lo primero es que hay trabajo. Primero hay trabajo y oportunidades de alquilar a un buen precio, de comprar, de vivir, de disfrutar. Entonces, es una tristeza porque tienen la añoranza de poder vivir en la Argentina en que nacieron, que aman, pero que al mismo tiempo en estos dos años no les está dando esa chance, ¿no? Así que recién hablabas de la yerba, y bueno, acá un poquitito de la yerba es esto, ¿no? Al productor, al que produce, le están pagando con cheques, o sea, entrega la hoja verde, ¿no? Uh-huh. Y los secadores le están pagando con cheques entre a 90 y 120 días. Oh, también claro. Le pasó al sector tabacalero, que entregaron el tabaco y pasaron 60 días y no lo habían podido cobrar. Oh, es casi una asfixia, un ahogamiento, ¿no? Literal. Es tremendo. Entonces, la opción irse del país y cruzar la frontera es como que se le cruza a medio mundo, ¿no? Es muy duro lo que se viene viviendo. Y a nivel servicios, los servicios que presta el Estado, o sea, salud, educación, ¿eso cómo se está desarrollando ahora? No, en franca crisis. Hoy, por ejemplo, cada semana hay uno o dos días de paro convocados por diferentes gremios docentes. También hay más días de paro convocados por el sector de la salud pública. La fuerza de seguridad, por decirle que también la están pasando mal, ¿no? El gobierno provincial... tuvo preso durante casi 9 meses a uno de los dirigentes que encabezó una protesta el año pasado, que se llama Ramón Amarilla, un policía retirado, y lo encarcelaron como una manera de apretar y de hacerle sentir el rigor de que no se les ocurra levantar la cabeza a nadie para protestar por sus derechos, ¿no? Fueron el año pasado, todos recordarán, casi un misionerazo, donde se sacudió un poquitito, aunque sea al poder real de acá de Misiones, que es encarnado, o sea, su cara más visible es Rovira, que maneja desde detrás del escenario, maneja todos los hilos de acá. Entonces se lo sacó mucho y bueno, como para amedrentar, se lo puso preso a este muchacho, y que fue liberado ahora porque salió elegido como diputado por una fuerza provincial que se armó. Pero bueno, marca un poquito el clima de lo que se vive acá, ¿no? Si no te acomodás, te sacuden y te hacen sentir el rigor del poder. Perfecto. Bueno, ¿y qué respuesta están teniendo ustedes con el tema de cuando convocan a diferentes actividades, o qué actividades están haciendo este último tiempo, sumada a la de hoy, ¿no? No, y está difícil la convocatoria, difícil porque creo que es uno de los es raro decir mérito, ¿no? Una de las consecuencias de este gobierno de ajuste es que las familias están trabajando 16 horas por día para poder sobrevivir. Claro. Y donde antes había un respiro para salir y protestar, es ahora salir y decir, no, sabes que yo salgo y pierdo el día. Claro. O en los sectores que dependen del Estado, es hacer un paro y saber que te viene un descuento. Claro, y te dice, claro, yo no es que le tenga miedo al descuento. El tema es que si me descuentan 2, 3, 4, 5 días, después no llego a fin de mes y no come mi familia. Claro. A pesar de que en un futuro la lucha siempre da fruto, pero me están, lo que te decía recién, es una asfixia que es como un círculo vicioso perfecto que se arman, ¿viste? Claro, claro, uh-huh. Totalmente. Bueno, nosotros hoy aquí en la ciudad, aquí en la ciudad de Buenos Aires, lo que se vivió en la plaza, la verdad que fue impresionante, mucha alegría, mucha esperanza, se volvió a ver esas ganas, ese ímpetu en la gente de tomar las calles, porque es como que se da la sensación de que como que empezara un nuevo ciclo, ¿no? Claro. Que es importante, como hoy nos decía Lito, es un antes y un después del día de hoy, porque, bueno, se vio reflejada una unidad sin poner al frente las banderías políticas, ¿no? O sea, todos unidos para defender a la patria. Y bueno, sabemos que en distintos lugares de nuestro país esta marcha, esta convocatoria fue a nivel nacional, y ¿sabés de alguna otra actividad que se haya hecho ahí en Misiones o están ustedes solos haciendo esto? Mira, todos los miércoles los jubilados marchan en Posadas, ¿no? Todos los miércoles ya van por la marcha número 36, compañeros de ATE ahí que mantenemos contacto, nos avisan. Después en El Dorado, en El Dorado, en Oberá, en Posadas mismo, hoy también hubo actividades a las 2 de la tarde al respecto, ¿no? Uh-huh. Dentro de esto, pueblo que lucha, también mencionarte una situación muy linda en El Dorado, que hay un centro de detención clandestina, que fue el 10º Escuadrón de Gendarmería que existe ahí. Bueno, hay un proyecto de ordenanza para que, y eso hoy se lo definía hoy, para que se le coloque una placa, y esto que acá en Misiones está bastante invisibilizado, acá como que se trata de borrar esa parte de la historia. Claro. Que acá en Misiones hubo detenidos clandestinos por la dictadura, hubo desaparecidos, entonces se está poniendo una placa recordatoria, una placa identificatoria de este hecho, que es justamente un pueblo que no olvida su pasado de lucha, ¿no? Así que me parece buenísimo para resaltarlo. En este contexto, ¿no? Que vos, lo que vos decís, un pueblo que se levanta, que está luchando, que se agita, más allá de lo que te digan los medios, que viene levantando la cabeza. Bueno, acá unas cuantas muestras de que más allá de la presión, más allá del apriete, estamos de pie. Perfecto, bueno. Sebastián, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, todo el éxito para la jornada de hoy, que debe estar a minutitos de iniciar, ¿no? A las 6 de la tarde nos contaron. Sí, estamos saliendo para ahí, sí. Qué bueno. Gracias, los compañera. Chicos recontentos. Perfecto, Sebas, un abrazo grande y bueno, todo el éxito para la jornada de hoy y bueno, seguimos comunicándonos en la semana. Gracias, compañera. Abrazo. Bueno, ahí estábamos comunicación. ¿No? Pará, déjame terminar. Estábamos en comunicación con el compañero Sebastián Artaza de Pozo Azul, toda la vida, de ahí desde Misiones. Ahora sí. Digo, qué lindo las luces para la canchita de los chicos. Eso es importante. A mí me encanta, ¿qué quiere que te diga? Sí, o sea, juntarse para hacer actividades como esta. Que simplemente tengan luz. Exactamente, que sea un lugar de encuentro para fomentar eso, ¿no? Como nos decía Luciano antes, sí. Como resaltó Lito hoy, la unidad, la organización, la lucha. El pueblo tiene que seguir uniéndose porque, como decimos, y no es solo una frase, nadie se salva solo. Vamos a un temita musical y enseguida volvemos. Salga estado de sitio del cuerpo y el alma, y los que casi griten con voces que asustan, con brotes de rabia, que los deten en baile con risas de niño, con boca de amor, esquivando amenazas, tremendos ladridos de los penos de Dios. Bueno, continuamos con más Rompe el Cerco, siendo las 17:53. ¿Cómo se pasa, Tanita? Se nos pasó volando el programa de hoy, fue impresionante. Un día histórico, hermoso. Una jornada nacional de lucha. Hoy, 18 de junio, todos a la calle. ¿Por qué? Porque hay que defender a nuestra patria, hay que defender la democracia, hay que defender los derechos conquistados, porque no vienen solamente por Cristina, vienen por todos nosotros. Así que bueno, hoy un grupo de compañeros estuvo presente ahí en la Plaza de Mayo y fuimos recogiendo diferentes testimonios que ahí Sofi nos va a ir compartiendo para que ustedes puedan apreciar. Sofi, todo tuyo. Bueno, ahí estamos con algunos problemillas técnicos, no estamos pudiendo escuchar si salen, sabemos que salen bien los videos al aire, pero nosotros aquí no tenemos retorno para escucharlo desde el piso, pero bueno, estos fueron el primer testimonio, ¿no? Como decía ahí el compañero que hablaba, la mayoría o los pibes de hoy en día no vivieron las épocas oscuras que a nosotros nos tocó vivir y pasar muy de cerca y sentir lo que estaba sucediendo, pero bueno, esto de que paren a los micros, a las entradas de la ciudad, que la policía cuando te bajás del tren te pida los documentos, te pregunte a dónde vas, y bueno, y de acuerdo a lo que vos le digas, te deja o no te deja pasar, ¿no? Igual la gente llegó, Sí, caminando, sí, con un esfuerzo bárbaro. La gente llegó, pero bueno, estas prácticas no las veíamos. Puedo decir que prácticamente ni siquiera durante el gobierno de Macri ni durante el gobierno del Turco allá por los 90, estas prácticas de amedrentamiento, ¿no? De intentar, pero bueno, no sirvieron porque el pueblo, a pesar de todo, como dice la canción, ¿no? A pesar de las bombas y los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, por más que pongan toda la policía en la calle o todas las fuerzas de seguridad que quieran poner en las calles, el pueblo va a seguir reclamando por sus derechos. Vamos con otro testimonio, Sofi. todo tuyo. Por las irregularidades en el proceso, porque es una condena justo en tiempo electoral, entonces nos están privando de la autodeterminación de los pueblos, de poder elegir, nos están privando de la libertad de elegir a quién queremos que conduzca el país. Entonces, por eso apoyamos, por eso estamos y por eso los indígenas, las indígenas decimos presentes en esta plaza. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando la participación de los pueblos indígenas, no solo aquí por el aire del FM Riachuelo y el streaming, sino que vieron en la plaza cómo ellos están y defendiendo, ¿no?, a lo que venimos diciendo, nuestros derechos. Las necesidades del pueblo ante un gobierno que lo único que hace es repartir miseria y muerte. Vamos con, ¿tenés algún otro testimonio ahí para poner? Bueno, dale, Sofía. Pilado de todos los miércoles, la lucha, como en el Congreso, como todos los miércoles, hoy venimos a apoyar a la compañera Cristina, porque la injusticia social hacia la persona, hacia el peronismo, y entonces no podemos permitir que una persona como Cristina sea prohibida en el país. Nosotros, los jubilados, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero yo me siento con la obligación, como jubilado autoconvocado de todos los miércoles, venir a luchar por Cristina y el país, porque esto es un momento muy crítico. En este momento nosotros somos una colonia y yo quiero una patria para mi país. Así que bueno, espero que toda la juventud recapacite, se dé cuenta y que salga a luchar por los derechos de todos los argentinos. Y con respeto también en defender a los chicos del Garrahan, que es muy importante, porque ¿qué persona no llevó un chico al Garrahan? Yo, mi hija tuvo 14 operaciones en el Garrahan, operada por el doctor Roncorón y Goyeneche, dos eminencias. Así que bueno, espero que el pueblo argentino se dé cuenta lo que estamos, por qué estamos luchando. Nosotros los jubilados estamos acá hoy y de acá nos vamos al Congreso. La importancia de unir todas las luchas, ¿no? Por supuesto, es lo principal. Y las luchas tienen que ser como vos, pibe, un pibe joven, tienen que salir a luchar. Yo tengo 75 ya, viste, uno ya las peleó todas. Yo viví la dictadura, 76, 78 y 2001, que en esta plaza voltearon a De la Rúa. Pero no es que ellos se voltearon solos. porque eran inoperantes. Pero la dictadura, esto es peor que la dictadura. Hoy lo que vi yo en los micros, paraban los micros y hacían bajar a la gente. Pedían documentos cuando se bajaba del tren. Esto es libertad. Si esto es libertad, voy a decir una palabra, me cago en la libertad, pibe. Aplauso, medalla y beso para este señor. Totalmente, totalmente. Este es el jubilado que está siempre ahí en las marchas todos los miércoles. Lo hemos tenido ya varias veces en distintas entrevistas. Y como dice él, que era lo que veníamos contando recién nosotras, ¿no? Con Sandra, los que vivimos la dictadura ya vivimos épocas como las que se están viviendo ahora. Y esto no es libertad. ¿De qué libertad me están hablando cuando te piden el documento cuando te bajas del tren? ¿De qué libertad me estás hablando si haces bajar un micro completo para pedir documentos y para cachearlos? Por favor. Encima no encontrás nada y no lo dejas avanzar. Claro, estamos retrocediendo de una manera impresionante y el pueblo no lo va a permitir. El pueblo no va a cambiar, siempre va a llevar las banderas de la libertad, de la justicia social, de la soberanía para nuestra patria. Todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno. ¿Tenemos algún más? Sí, dale, Sofía. Yo soy Edgar Soria, vengo de Santa Rosa, La Pampa. Bueno, estamos acá porque creemos que está por ocurrir un hecho muy importante. Hoy es el día clave donde se pueden definir grandes cosas para el pueblo argentino o comenzar una casa de brujas donde todas las personas nos sentamos con la libertad condicionada. Así que yo creo que es el momento de que todos los argentinos se tienen que convocar y tomar parte en el asunto. Esto es lo más importante. Cristina es la mejor presidenta que ha tenido el pueblo, por eso que está manifestándose aquí, en defensa de ella. Y por lo tanto, van detrás de ella por los beneficios que hizo para el pueblo argentino. Bueno, muchas gracias. Exacto. Vamos a las opiniones de la gente. Sí, totalmente, y acertada, ¿no? O sea, no es por Cristina persona, es por los avances populares que hubo también dentro de su gobierno, del de Néstor. Avances que realmente, asignación universal por hijo, la jubilación para las amas de casas, el matrimonio igualitario, lanzar claro, construcción, el procrear, el progresar, universidades públicas en cada rincón de nuestra patria. Hoy nos contaba la compañera Gladys de Los Naranjitos que ahí en Concordia están cerrando los profesorados. Y bueno, ¿y qué futuro hay para nuestros pibes, para los que se quieren preparar? No quieren que nos preparemos, no quieren que nuestros hijos salgan adelante. Quieren tener un pueblo disciplinado que agache la cabeza y que diga sí señor, pero no lo van a conseguir. Este es un pueblo histórico que tiene mucha lucha bajo el puente de nuestra vida. A pesar de todas las M's, digo yo, ¿no? Exacto. Martínez de Hoz, Menem, claro. Macri, Macri y ahora Milei. Exacto. La M de mierda. Así que bueno, a pesar de todas las mierdas que tuvimos al frente de nuestro gobierno, al frente del Estado, el pueblo sigue adelante y no va a permitir que se avasallen nuestros derechos. Hay uno más, el último, y con este vamos a cerrar el programa. Y después, bueno, un nuevo embate a la democracia, a la patria, ¿qué tienen para decir? Ok, dale. Bueno, yo soy Miranda y vinimos acá medio como inorgánicamente, pero definitivamente con la convicción de que hay un atentado a la democracia y que la situación que estamos viviendo hoy en día es espeluznante, la verdad. Sí. ¿Qué sé yo? Sí, no, yo soy Valentina, ¿qué tal? Sí, no, la verdad que hay un receso, tipo, estamos volviendo a un momento en el que el país no podemos no tener memoria de todo lo que pasó, o sea, el decreto que se confirmó hoy, o sea, no puede ser que la policía te pueda llevar, te pueda revisar lo que quiera, o sea, tiene que haber una libertad de expresión, tenemos que poder venir a manifestarnos en contra de que nos están vulnerando nuestros derechos. O sea, es a Cristina la están tocando, pero nos van a tocar a todos. O sea, hay que venir a defender, ¿no?, la democracia. Sí, la democracia, sí, totalmente. Sí, sí. Esto es una cuestión de democracia. Sí, total. Total. Ahí lo decía una de estas jóvenes que fueron entrevistadas por el compañero Teo, ¿no? Es una cuestión de democracia, no es Cristina. Cristina es la punta del iceberg, ese iceberg está lleno de nuestros derechos, de nuestros avances, de todo lo conquistado con lucha, porque no se conquistó, nadie nos regaló nada. Nosotros logramos arrancarle a los diferentes gobiernos los derechos que hoy tenemos. Así que bueno, vamos a seguir luchando, no nos van a derrotar. Lo que se vio hoy, alegría, esperanza, unidad, esto se va a ir acrecentando y no vamos a permitir que ser un pueblo dominado, no vamos a volver a ser una colonia. No queremos ser colonia, queremos ser un pueblo libre, justo y soberano. Y así tiene que ser. Hemos llegado al final, siendo las 18:09. Nos extendimos 10 minutitos más, pero vamos, bueno. Vamos a ir a apoyar la cabecita en la almohadita. Sí, a descansar un poco, que hoy fue una jornada muy extensa. Y bueno, muchas gracias JR, muchas gracias Sofi. Muchas gracias también a la compañera Alejandra Coman, que estuvo ahí haciendo la coordinación de aire. Y bueno, nos volvemos a escuchar mañana a partir de las 17 horas en Más Rompe el Cerco. Y como te decimos siempre, apagá la tele y prende la radio de tu barrio. Chau, chau. Chau, Tanita. Chau.